por eso la quiero. Solo hay cueros, magia y sueños, de timbales y guarachas, y ese toque de acordeón resuena en mi corazón. Y ese toque de acordeón resuena en mi corazón.